tierra platinquilota mirando llevo lo pongo. Si tú crees en mí con sinceridad, te digo yo a ti lo que yo huisa. Caminando por tierra platinquilota mirando llevo lo pongo. Caminando por tierra platinquilota mirando llevo lo pongo. Hay una mujer que quiere verdad, dale tu querer, pues es tu mamá. Todas las demás te quieren tener por la vanidad y el falso querer. Caminando por tierra plachín crío, caminando llevo lo pongo. Caminando por tierra plachín crío, caminando. Oh divino ser, tiembla tierra, vela por los dos. Quirico, oh divino ser, tiembla tierra, vela por los dos. Quirico. Oh divino ser, tiembla tierra, vela por los dos. Quirico. Caminando.